estos negros que tomaron otros rumbos, cual vagabundos que salen a conocer, pero no vuelven y el tiempo se está agrandando. Yo estoy pensando que ellos no van a volver. Mi corazón sufre, llora y se lamenta, y a veces pienso que se me va a detener. Y yo les digo que el mundo da muchas vueltas, que por mi cuenta hay mucho por recorrer. Por culpa de las caricias de una bonita mujer, llorando paso las noches, llorando los días también. Se me humedecen los ojos, se me estremece la piel, al ver a mi corazón no poderse ni valer. Con el paso de los días mi dolor se hizo más cruel. Una vez sentí alegría cuando me llegó un papel, pero leía que decía que ya tenía otro querer, y la alegría de mi pecho volvió a desaparecer. Que ya no estaba a mi lado. Desesperado fui a contárselo al jagüey. Se me cayeron los cristales de mi orgullo, porque la reina se separó de su rey. Y aunque no vuelve, porque eso es lo que ella quiere, aunque no quiera, voy a morir por su ley. Por culpa de las caricias de una bonita mujer, llorando paso las noches, llorando los días también. Se me humedecen los ojos, se me estremece la piel, al ver a mi corazón no poderse ni valer. Con el paso de los días mi dolor se hizo más cruel. Una vez sentí alegría cuando me llegó un papel, pero leía que decía que ya tenía otro querer, y la alegría de mi pecho volvió a desaparecer.